Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin. Hola, me llamo Shaima, soy de Marruecos, de Tetuán. Es una ciudad bastante pequeña, del norte de Marruecos, al lado del mar, al lado de Tánger, es Ceuta. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Vivo aquí en Irún casi un año y 6 meses. ¿Nos puedes hablar un poco del pueblo, la ciudad de donde naciste, cómo es? Para hacer una idea, así un dibujo, una fotografía. Mi ciudad es muy bonita, muy tranquila, poco gente. Tiene una histórica con españoles. Me gusta mucho. ¿Es una ciudad también turística? ¿Hay turismo? Sí, hay el mar Mediterráneo, hay montañas. Sí, es muy bonita. ¿La gente principalmente a qué se dedica? ¿Hay sector pesquero? ¿Hay comercio, servicios? ¿En qué trabaja la gente en general? Porque es una pequeña ciudad, hay comercios, hay comercios turísticos, también en el mar de pescadores, sí, y también con la frontera de Ceuta que por el momento ha cerrado, sí, normalmente. Bueno, volvemos a Irún. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al lugar? La primera vez Irún me gustaría mucho porque es una ciudad de naturaleza, 100%, ríos, verde, flores, me encanta mucho la naturaleza. Como mi pasión es fotografía, para mí es muy, muy maravillosa. A nivel paisajístico también es parecido al pueblo donde naciste. Un poco, sí, porque era tranquila, una ciudad muy tranquila, poco gente. Me gusta mucho este normas de vida. Una ciudad que prácticamente es verdad que caminando puedes ir de un lado al otro de la ciudad, recorrer toda la ciudad más o menos, es verdad que está ampliando, pero pues andando puedes ir por toda la ciudad, ¿no? Sí. Muy bien, sobre las costumbres, las tradiciones aquí en el País Vasco, ¿hay algo que te llamó especialmente la atención? ¿Ha habido algo que te ha sorprendido, que has dicho, joder, qué extraño, ¿no? Qué distinto. Qué extraño es festivales y mucha gente. Me gustaba mucho las San Marciales, cuando todo hace este gorro de color rojo. La música me gusta mucho. Muy bien. ¿Has tenido contacto con el euskera? ¿Has escuchado? No sé. ¿Qué te ha resultado cuando si has escuchado? Sí, claro. Escucho euskera todo el día. mi niña también en colegio. Me parece un poco difícil, pero hay algunas palabras que quedan, sí. Directamente como agur, eskerekasko. Tu hija también llegó contigo hace 2 años, ¿no? Más o menos. Hace un año, 6 meses, sí. Tiene 3 años, 6 meses. ¿Y ya habla euskera? Sí, en la escuela me dicen la profesora que muy, muy rápida aprender porque normalmente me dices que árabes tiene cualidad para aprender muchos idiomas, sí. Eso es cierto. ¿Cómo ha sido tu experiencia en general aquí en la sociedad vasca? ¿Te has sentido acogido? ¿Te has sentido bien o te sientes bien o notas aún pues eso, de que existe, pues en este caso, que existe racismo o rechazo al migrante? De verdad, es 50% los dos, ¿vale? Primera vez porque soy musulmana, árabe, marroquí y lleva pañuelo. Hay una visión muy, muy, muy rara para una mujer que lleva pañuelo, que no puede estudiar, no sé. Mi objetivo es de cambiar esta visión. Estoy una mujer musulmana, árabe, marroquí, lleva pañuelo, estaba alumno de ciencia física en mi país, puedo continuar mis estudios, puedo cambiar el modelo, puedo hacer mi pasión fotografía, no sé. El racismo también en alquilar. Un tema importante, también ese. Sí, cuando normalmente es muy difícil para todos alquilar, pero hay muchas condiciones, muchas normas, pero cuando te escuchan que estás de extranjero o de Marruecos especialmente, no puedes. Y por el 50% de... Hay gente que son de manos abiertas. Hay gente muy amable en casa de mujeres, no sé qué. Sí. En casa de mujeres hay Itzane, Verónica, mujeres de todo el mundo que son diferentes idiomas, diferentes religión, son muy abiertos. Sí, me he sentido muy, muy confortable con ellos y con ellas. Sí, sí, lo que estás diciendo es muy importante porque es una realidad. El tema de la vivienda es una realidad para todos. O sea, hay un problema con la vivienda, no hay alquiler. Hoy en día ese mercado pues está colapsado, se puede decir. Y luego también hay una realidad que ponen condiciones cada vez más extremas, ¿eh? Y el racismo también se ve en ese caso, ¿eh? Con los migrantes, con las etnias, es una realidad. Igual en el País Vasco pues no se da con tanta intensidad como se puede dar en otros sitios, pues bueno, porque nosotros venimos de otras experiencias, de otra trayectoria, formas de ver las cosas, pero también es una realidad. Tu experiencia aquí, en la escuela para adultos, ¿nos puedes explicar qué tal ha sido? Es verdad que tú has estado en tu país, estabas estudiando, ¿no? Sí. ¿Terminaste ahí la...? La segunda año de Universidad de Ciencia Física. Hasta acabo en este momento. En EPA, un año, este año, año pasado y este año, a mejorar mucho mi idioma. Cuando vino aquí, no sabe, habló nunca, nada, nada. Creo que es que tengo un lengua francés que aparece mismo palabras, no, por eso inglés un poco también, pero la EPA ha mejorado mi idioma mucho. Thank you. ¿Y qué te gustaría, continuar con tus estudios a nivel profesional? ¿Qué te gustaría hacer? Sí, continuar mis estudios o cambiar para mi pasión, estudio mi pasión, para hacer un trabajo que me gusta mucho. ¿Y qué te gustaría? ¿Cuál sería todo el trabajo que te gustaría hacer? Me sueño hacer un estudio de fotografía. Muy bien, muy bien. Bueno, en ese sentido, ¿cómo ves tu futuro? ¿Te ves aquí en el País Vasco, con la familia, montando el estudio, montando un proyecto? ¿Te ves así o tienes otro objetivo? No, mi objetivo es... yo vengo aquí con mi familia para mejorar la vida, para los estudios. De mí y mi hija, mi marido también, para futuro y la salud, importante. Claro que es en el fin te vas a tu país. Sí. Sí. ¿Has ido a visitar a tu familia también en estos 2 años? ¿Has estado? No tengo papeles todavía, sí, no tengo papeles todavía, pero tengo mi familia aquí. Por el momento soy con ellos, con mi madre y mi padre. Ah, bien. Sí. ¿Y si no, la comunicación por teléfono es continua? Sí, WhatsApp. ¿Y qué te dicen? ¿Te preguntan sobre cómo es el sitio? Claro, también cuando escucha Agur, ¿qué dices? ¿Estás en español? ¿Qué dices? Por eso, ya está. Pues muy bien, pues muchas gracias, eskerrik asko. Esperemos que todo te salga bien, que todos los proyectos salgan adelante y muchas gracias. A ti, gracias. Agur. Irun kultura anitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.